el maestro titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Martán Liebel, nos ha traído un concierto con piezas de Ludwig van Beethoven. Y para este concierto para piano número 1, tenemos como invitado al pianista chino Meng Ting Sun. Es así como Martin Liebel, o Level, como se pronuncia en francés, dará inicio al séptimo festival Orquesta Sinfónica de Xalapa, Beethoven 250, con el cual se une a la celebración internacional durante este 2020 del 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán. Precisamente con el pianista chino Meng Ting Sun como solista invitado. Este viernes 31 de enero a las 20:30 horas se interpreta también la primera sinfonía y este concierto para piano. El sábado 1 de febrero nos trae también la segunda sinfonía y el concierto número 2 de piano para piano y orquesta, también de Ludwig van Beethoven. En este séptimo festival, la Orquesta Sinfónica de Xalapa desplegará durante este 2020 pues obras que destacan la interpretación de las 9 sinfonías de Ludwig van Beethoven, así como otras selectas de sus diversos periodos compositivos. Resulta muy poco usual que la Orquesta Sinfónica de Xalapa presente en el mismo periodo 2 conciertos distintos. Pues sí, es muy poco usual que nuestra orquesta presente 2 programas diferentes en la misma semana, pues implican un gran esfuerzo técnico y artístico, tanto para el director como para los músicos, y en este caso para el solista de piano Meng Ting, quien nació en Shanghái y llegó a Nueva York a la edad de 9 años. Él ingresó en la Professional Children's School y en el Minnes College of Music, donde estudió piano con Edward Abel. La prensa estadounidense ha aclamado sus presentaciones, destacando que tiene una técnica colosal y una musicalización muy vívida. En estos 2 conciertos, el festival, la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará obras pertenecientes al periodo temprano, a lo que muchos llaman el primer periodo compositivo de Beethoven, en el que las piezas se caracterizan por poseer gran influencia de compositores como Haydn y Mozart. Integran el programa el ciclo primero de Beethoven 250, que se presentará el viernes 31 de enero, las Uverturas Proteo, la número 1, y Leonor, la número 1, el concierto para piano número 1 y la primera sinfonía. Algo muy significativo de esta última es el cambio de carácter en el tercer movimiento, pasando del tradicional minueto clásico al scherzo romántico, que sería tan empleado por casi todos los compositores románticos posteriores. Bueno, y en el ciclo 2, programado para este sábado 1 de febrero, contará con la obertura Leonore número 2, el segundo concierto para piano y la segunda sinfonía, una característica notoria en composiciones como los conciertos, es la creciente duración de los primeros movimientos, en los que se encuentran también importantes y exigentes cadenzas de más de 3 minutos que forman ya parte tradicional de todo gran concierto. Hemos de recordarle que las localidades para ambas audiciones tendrán un costo de 120 y 80 y 30 para estudiantes. 120 es el palco. Los estudiantes deberán presentar su credencial. Se pueden adquirir las entradas en las oficinas de la orquesta y en la taquilla Tlacna el día del concierto. Si usted gusta más información sobre el festival y las actividades de la orquesta, puede consultar el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com o en Facebook, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues bien, esta noche empieza el primer ciclo con la obertura Proteo, el concierto para piano número 1, la obertura Leonore número 1 y la sinfonía número 1. Pero bueno, cabe el espacio para hablar del grande Ludwig van Beethoven en estos sus 250 años de natalicio, y para ello hemos traído los archivos de Beethoven, en donde encontramos las cartas que nos dejó. Viena, 26 de marzo de 1827. A primera hora de la mañana, Ludwig van Beethoven moría en su casa de Schwarzpanienstrasse. Tenía 56 años. En unas pocas horas, le realizan la autopsia en su lecho de muerte. Según los archivos históricos, le extirparon los huesos del oído interno para su conservación. La causa de la extracción quizás se deba a una carta que el finado había escrito años atrás. Su testamento. 4 páginas escritas en forma de carta de despedida en Heiligenstadt, cerca de Viena, con fecha del 6 de octubre de 1802. Beethoven la mantuvo escondida durante años. Encontraron la carta en un cajón secreto. Beethoven siempre la llevaba encima. Aquellos que me consideráis malevolente, testarudo y misántropo, qué injustos sois y qué poco sabéis sobre los motivos por los que así me muestro. Me resulta imposible decir a los demás, hablad alto, gritad, soy sordo. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. Beethoven tenía 31 años cuando escribió esa carta. En primer lugar, afirma que tiene un problema auditivo. En segundo lugar, describe su dificultad para distinguir los tonos altos. En tercer lugar, escucha un sonido constante. Y en cuarto lugar, dice que, según se supera cierto nivel de ruido, le resulta molesto e incluso doloroso. Thank you. Beethoven compuso durante los siguientes 25 años antes de su muerte 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, la ópera Fidelio y sus famosas 9 sinfonías. Escuché la 9ª sinfonía de Beethoven en Los Ángeles, en Japón, en muchos lugares. Y en todos y cada uno de ellos el sentimiento era: eso es. Todos los hombres eran hermanos. Sí. Ese espíritu impregna su música. Y Beethoven hizo que todos creyéramos en ella. Era un auténtico genio y con la 9ª sinfonía cambió la música para siempre. La llevó a cotas inimaginables. Durante los 50, 60 o incluso los 100 años siguientes, los compositores se han esforzado en superar ese monumento sinfónico. Creo que aún hoy en día siguen intentándolo. Casi todas las obras de Beethoven, y sobre todo aquellas que consideramos geniales, las compuso mientras sufría algún tipo de problema auditivo. ¿Cómo es posible que no fuera capaz de oír su propia música? Se convirtió Beethoven en uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Beethoven llevaba ya 10 años en Viena cuando se manifestó la enfermedad. Según la prensa local, actuaba con asiduidad en las salas más prestigiosas de la ciudad. Un responsable del Palais Kinski afirmó: Beethoven emana encanto y temperamento. Una vez más, este extraordinario pianista ha logrado emocionar al público hasta conseguir hacerle llorar. Se conservan numerosos informes sobre la impresión que causaba entre su público, y ninguno de ellos hace mención alguna a su sordera. Ludwig van Beethoven. De todo, Beethoven era un pianista virtuoso capaz de electrificar al público con sus improvisaciones. La gente se quedaba sorprendida por lo que era capaz de evocar con su piano. Muchísimos pianistas fantásticos, pero Beethoven era capaz de crear música y de improvisar al piano en plena actuación. Y obviamente, su habilidad era muy superior a la del resto de intérpretes. Bajo el auspicio del emperador y de la aristocracia, la cultura musical de Viena florecía como nunca antes. Músicos de toda Europa llegaban a la ciudad en busca de trabajo. Tras la muerte de Mozart, el compositor más aclamado de Viena era Joseph Haydn. Beethoven tenía la habilidad de hacer amigos entre las más altas esferas de la sociedad. Sin embargo, eso lo situaba en una posición de dependencia. La publicación de sus primeras composiciones solo fue posible gracias a la ayuda económica de sus admiradores aristócratas, que solían ser más jóvenes que él. Con toda probabilidad, Beethoven no divulgó sus problemas auditivos. Tanto Mozart como Beethoven trabajaban para uno de los aristócratas más poderosos de su época, pero al mismo tiempo se dejaban cortejar por otros. Quizás pensaban que pertenecían a los mismos círculos sociales que ellos, pero en realidad no era así en absoluto. Beethoven parecía reacio a aceptar las restricciones sociales de su época. Muchas de sus cartas muestran que se enamoraba apasionadamente y con regularidad de mujeres aristócratas. Creía que estaba al mismo nivel que cualquier aristócrata. Era un hombre amable y culto, con un gran sentido de la moralidad. Eso era muy importante para él. Creía que su arte le elevaba a una situación similar a la de ellos. Deseaba lo que no podía tener. La condesa Josephine von Brunswick era una de las mujeres a las que no podía llegar debido a su estatus social. Beethoven conoció a Josephine en 1799. Ella tenía 20 años. Era muy atractiva y era alumna de piano. Ese mismo año se casó con el conde Joseph Dean, un aristócrata de su nivel. ¡Qué honor! Así que ahora sois la condesa Dean. ¿Cómo puedo felicitaros? De la forma apropiada, incluso para vos. Entonces dígale a su conde que condes hay muchos y siempre los habrá. Pero Beethoven, solo hay uno. Beethoven nació plebeyo y tuvo que reafirmarse en un mundo al que no pertenecía. Ludwig van Beethoven nació el 17 de diciembre de 1770 en Bonn. Beethoven nació en una familia de artistas. Su abuelo era músico. Su padre era músico. Él nunca vivió en la pobreza, pero la música era el único modo que tenía de ganarse la vida. A los 5 años comenzó su formación como músico de corte. Sus vecinos comprobaban, sin embargo, que en lugar de seguir aquellos rígidos ejercicios, el chico a menudo se pasaba horas delante del piano fantaseando. Con 12 años, empezó a trabajar con músicos más maduros y experimentados. Beethoven se las arreglaba bien y eso le llenó de orgullo. Unos importantes benefactores de Bonn reconocieron el extraordinario talento del joven y planificaron para él una educación a su altura. Desde muy pronto, la gente pensó que sería un gran maestro de capilla. Estaba claro que Beethoven tenía muchísimo talento, pero para ganarse su reputación tenía que irse al extranjero un tiempo. Con 21 años la vida de Beethoven dio un vuelco. Dejó atrás su hogar en Renania y se dirigió a Viena, donde Joseph Haydn ya estaba esperando a su nuevo alumno. Cuando llegó a Viena, llevaría alguna carta de recomendación, porque si no, no habría accedido tan fácilmente a los círculos aristocráticos. Además, ser alumno de Haydn era muy importante, porque obviamente tenía muy buenos contactos. Es muy probable que Haydn ejerciera una gran influencia en Beethoven. Sin embargo, incluso sus sonatas de piano demuestran que Beethoven quería expresar algo nuevo, algo personal. Era totalmente consciente de sus inmensas cualidades como compositor. No se puede componer música tal y como lo hacía él y ser una persona modesta. Unas cartas enviadas a Böhm reflejan la extraordinaria ambición de Beethoven. Sin embargo, también se quejaba. Esperan que vista de forma más elegante y que me afeite la barba. Es insoportable. Era orgulloso y estaba muy seguro de sí mismo. Pedía respeto y atención. La gente no estaba acostumbrada a ese tipo de comportamiento. Dicen que Beethoven se quejaba a menudo por tener que tocar música de fondo mientras otros jugaban a las cartas. No era un hombre que evitara las confrontaciones, sino más bien al contrario. Si hubiera sido otro, se habría quejado una vez y nunca más. Pero Beethoven podía permitírselo, porque no dejaban de invitarle. Beethoven anhelaba una sociedad sin distinción de clases. Era un libre pensador. Escribía cartas a aristócratas y en lugar de ser humilde, solía firmar como su amigo Beethoven. Eso habría sido impensable 20 años antes. Beethoven vivió en una época de cambios radicales. Aquella fue una época en la que la separación de clases se fue difuminando. La Revolución Francesa modificó el orden social existente. Durante la época del cambio de siglo, hubo una gran conmoción en Europa y una inmensa inquietud entre la gente. Y lo que hizo Beethoven fue trasladar esa inquietud a su música, lo que le dio un poder tremendo. Es esa inmensa determinación en su música la que hace que me resulte tan atractiva. En el caso de Mozart, había un flujo natural. Una nota seguía a la siguiente porque tenía que hacerlo. En el caso de Beethoven, una nota sigue a la siguiente porque él quiere. Incluso sus primeros trabajos tienen esa determinación beethoveniana de yo lo quiero así. Soy Beethoven. Yo mando y puedo poner contratiempos por aquí y respetar los convencionalismos por allá. Ya es hora de que escuchéis algo que os sorprenderá. Beethoven quiere que su música sea algo más que un entretenimiento. Quiere cambiar el mundo. Con 32 años tenía una carrera prometedora y estaba decidido a triunfar. ¿Qué estás bebiendo? Tengo que irme. Otra, por favor. Es demasiado tarde para mí. No puedo quedarme. Lo siento, pero tengo que Parece que Beethoven consigue mantener sus problemas auditivos en secreto, aunque a menudo se retira a zonas rurales remotas durante meses. En junio de 1802 alquila una casa en Heiligenstadt, un pequeño pueblo cercano a Viena. Beethoven visita a un médico en el que confía. El médico le aconseja que descanse, que vaya a Heiligenstadt, donde hay un pequeño balneario con manantiales medicinales. Beethoven confía en que unos cuantos meses disfrutando de la naturaleza, el descanso y las aguas curativas le ayuden a recuperarse pronto. En sus cartas escribe detalles concretos sobre las terapias que recibe. Largos baños y dietas basadas en líquidos, numerosos y dolorosos exámenes. Le introducen ungüentos realizados a base de rábano picante y aceite de almendra en su oído. Le envuelven los brazos con cortezas ácidas para extraer la enfermedad de su cuerpo. Acudió a muchos médicos y cuando vio que su enfermedad no mejoraba, se sintió impotente, lo que técnicamente llamamos pérdida de control. Pasar 3 meses en un balneario, tenía que enfrentarse al hecho de que su audición no había mejorado. Escribió que sus acúfenos eran mucho más pronunciados que antes. Durante mucho tiempo, creyó que su sordera tenía cura, pero en otoño se dio cuenta de que se estaba autoengañando. Empezó a sospechar que su enfermedad era permanente y al darse cuenta, se sumió en una profunda depresión. El 6 de octubre, Beethoven expresa esa desesperación en una carta de despedida. Me vi obligado a aislarme, a vivir en soledad. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. El testamento de Heiligenstadt describe minuciosamente su sufrimiento y el enorme impacto que la sordera tuvo en su vida. Incluso piensa en suicidarse. ¿Te vas? Es lo que he dicho. Te acompaño. Mejor no. En algún momento, Beethoven decidió regresar a Viena. No se sabe exactamente cuándo tomó esa decisión. Lo que sí está claro es que poco tiempo después se quedó totalmente sordo. Experimentó una explosión de creatividad y compuso un montón de obras. Trabajó como un maníaco y fue increíblemente productivo. Beethoven estaba decidido a conseguir un nuevo objetivo: ganarse la vida como compositor autónomo. Tener un futuro como pianista o maestro de capilla parecía inalcanzable. Mozart fue el primer músico que logró trabajar como compositor autónomo. Y Beethoven quería seguir sus pasos. Beethoven persiguió diligentemente su nueva ambición. Negoció con editores, buscó patrocinadores y organizó conciertos en los auditorios más prestigiosos de la ciudad. Era un genio, no solo en lo referente a su música. También debía de ser un genio en cuanto a la autogestión. De no ser así, no habría sido capaz de hacer lo que hizo. En 1806 escribió una carta a Bonn diciendo que tenía tantos encargos que apenas podía llevarlos a cabo, que siempre estaba rodeado por 6 o 7 editores que querían publicar sus obras y que estaba en una etapa de su vida en la que ya no tenía que aceptar que le impusieran ninguna tarifa. Le pagaban lo que él pedía. Con orgullo afirma: lo he logrado. En menos de 9 años compuso una sorprendente cantidad de sonatas para piano, 5 conciertos para piano y 8 de sus famosas sinfonías. Tan solo una década después de su crisis existencial de Heiligenstadt, Beethoven es el compositor más famoso de Viena. Estamos escuchando esta biografía, estos archivos de Beethoven, estas cartas impresionantes, una vida tremenda. Bueno, muchos dicen que gracias a su sordera nos dio su gran legado. Y también ahora estamos escuchando un poco de lo que es la Sinfonía número 1 que se presenta esta noche. Esta sinfonía en Do mayor, opus 21. Es la primera de las 9 sinfonías de Ludwig van Beethoven. Fue dedicada al barón van Seiften. No se sabe con exactitud cuándo Beethoven terminó de componer la obra, pero los esbozos del último movimiento fueron fechados en 1795. Pues esta primera sinfonía que nos trae el maestro Martin Level nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, es de alguna manera una introducción a todo lo que Beethoven escribiría más tarde. En esta primera sinfonía se explora, en efecto, numerosos horizontes, a menudo contrastados. Así se define sucesivamente como lírica y serena en los dos últimos movimientos, sombría y apasionada en la introducción lenta, tensa y dramática en este allegro inicial. Más innovador de esta primer sinfonía de Beethoven es el tercer movimiento, que es un scherzo vivo y ligero, el cual usaría Beethoven de ahí en adelante en lugar del minueto tradicional. Continuar con los archivos de Beethoven. ¿Hasta dónde podrían haber llegado todas estas ideas? Porque Beethoven no pudo escuchar estas obras y darles así su aprobación. En 1826, al volver de una estancia en la campiña en un carruaje abierto, Beethoven contrajo una neumonía. Durante años no solo había luchado contra la sordera, sino también contra otras enfermedades e infecciones graves. Estaba ya tan débil que en ese momento se derrumbó por completo. Sacando fuerzas de flaqueza, Beethoven llegó a su casa de Schwarzpanienstrasse en enero de 1827. Después de pasar meses en cama, sus órganos fallaron. Se le acumuló mucho líquido en el estómago y debían extraérselo. Beethoven escribió: "Por desgracia, a día de hoy, todavía no veo el final de mi sufrimiento. Más bien lo contrario. En febrero de 1827 sufriré la cuarta operación, y si el destino quiere, habrá una quinta o incluso más. Si esto sigue así, ¿qué será de mí?". temida operación nunca tuvo lugar. Beethoven murió de un fallo hepático el 26 de marzo de 1827. Probablemente sabía que tras su muerte registrarían sus pertenencias en busca de documentos personales. De hecho, puede que él quisiera que los encontráramos. Hombres, cuando leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo. Guardad este documento para que el mundo se reconcilie conmigo tras mi muerte. Beethoven escribió su testamento en Heiligenstadt a los 31 años. Debió de intuir lo solitaria que iba a ser su vida como una persona sorda. Y aún así, decidió luchar. Su arte le dio la fuerza para hacerlo. Le permitió liberarse de las convenciones de su época y escuchar exclusivamente a su voz interior. Sentimos mucha lástima por Beethoven, pero a la vez debemos estarle agradecidos por haber compuesto estas obras maestras. Da vergüenza pensarlo, pero en cierto modo nos alegramos de que sufriera como lo hizo, porque si no, no disfrutaríamos de estos tesoros. Podríamos decir que, por duro que fuera a nivel personal, en cuanto a la historia musical y también para la humanidad en general, su sordera fue un golpe de suerte. Bueno, pues vamos a estar atentos con la programación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa este 2020, en que se festejan los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Y le recordamos que esta noche a las 20:30 horas en la Sala Tlacna, ubicada en la USB, allí en el concierto se presenta la obertura Proteo, el concierto para piano número 1, la obertura Leonore número 1 y la sinfonía número 2. Perdón, la sinfonía número 1. La número 2, pues, serán para mañana, para el sábado, perdón. Para el sábado tenemos la sinfonía número 2 y el concierto número 2. El sábado el concierto empieza a las 7 de la noche. Parece que sí es primero de febrero. Así de que no deje de escucharnos, escuchar a la orquesta. También la vamos a transmitir, se transmite como siempre en la frecuencia universitaria, para que conozcan este grande del piano, artista invitado, Meng Tin Sun. Universidad Veracruzana presentó el ensayo